día, ¿cómo estás? ¿Vos sos familiar de la persona? Estamos en vivo para Radio Cat. A ver, contame, por favor, vení un minuto, así mantenemos la distancia. Buen día, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Claudio. Claudio, vos sos hermano de la persona que está arriba del techo. ¿Cuál es el reclamo? El reclamo es que a mi hermano lo trasladaron a cuatro cuando no tenía que estar en una cárcel penal, y él estuvo aislado 16 días y al otro día ya apareció sin vida. La persona que apareció muerta hace pocos días, el día sábado de la mañana. No saben por qué apareció muerta. No saben por qué, y queremos justicia porque mamá movió muchos papeles para que él no esté en una cárcel, porque él tenía problemas en la cabeza, problemas exactamente, y no le dieron una respuesta, y hoy en día mi hermano está enterrado debajo de 2 metros de tierra. Están pidiendo explicaciones al fiscal Casenave, ¿qué les dijo? Y ahora dice que no tiene nada que ver con el tema de la carcelación y de la muerte. Dice que eso es federal. Y yo lo que menos quiero es que mi hermano esté allá arriba, al techo del tribunal. ¿Tu hermano cómo se llama, el que está arriba del techo? Juan. ¿Decidió hacer eso para poder ser escuchado? Sí, porque a mi mamá la dejaron sola. A mi mamá hoy mi hermano no llega más a mi casa. ¿Hermano cuántos años tenía? 28 años. ¿No creen que él se haya suicidado dentro de la celda? Posible, porque quedó que la iba a llamar a mi mamá. Y sería incapaz. Es mi hermano, lo conozco. Es mi hermano. ¿Ustedes están apuntando a la policía, a la penitenciaría en este caso? Claro, y a la respuesta que se haga justicia, porque hoy mi hermano no está y la jueza y no sé quién más no se hizo cargo de mi hermano. De que él no tenía que estar detenido. ¿Recordanos el nombre de tu hermano fallecido? Fabián Alberto Patán Sánchez. ¿Tu hermano que está arriba del techo, qué piensa hacer? ¿Está amenazando con tirarse? ¿Qué piensa hacer? Digo, ¿te has comunicado con él? Sí, yo hace como 2 días que no estoy con él y me han dicho que está re mal. Y esta decisión no me gustó a mí. Que él deponga la actitud, por lo menos que se baje. Claro, exactamente, que se baje y hable con la gente acá. Y lo que menos tiene que estar ahí arriba, por favor. Lo que menos. Muchas gracias. Adiós. No, de nada.